Estamos dialogando con el concejal Oscar Huanca, presidente del Consejo Municipal de la Ciudad Alto. Se refiere al seguro obligatorio de estudiantes, eso, pero también un poco quisiera que nos cuente un poco de las actividades que viene realizando el concejal Oscar Huanca. Concejal, un momentito, ¿no? Concejal, ¿cómo estamos por de caras al 31 aniversario de la Ciudad del Alto? Ya el próximo mes de marzo ya se aproxima, entonces, ¿qué actividades existe? ¿Mega obras o un paquete de obras para entregar, tal vez, concejal? Bueno, efectivamente, no quisiera adelantarme por el respeto que se merece nuestra primera autoridad de la Ciudad del Alto. Evidentemente, se ha establecido que vamos a generar primero, posiblemente los primeros días de marzo, el primer jueves del día del mes de marzo, una sesión ordinaria donde vamos a hacer los reconocimientos a autoridades, a personalidades que se hayan destacado en el desarrollo de la Ciudad del Alto, ¿no? Yeah. Y el día viernes, el primer viernes del mes de marzo, vamos a hacer acá en el Teatro Raúl Salmón de la Baza una sesión de honor donde también se establece que va a ser una sesión de honor no solamente conmemorando el 31 aniversario de la Ciudad del Alto, sino también va a haber un mensaje de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, donde se va a establecer de manera muy detallada qué obras o cómo se va a encarar en estos 31 años de aniversario. ¿En esta sesión estará invitado el presidente Evo Morales? Efectivamente, por lo menos se ha establecido de que vamos a invitar a las autoridades nacionales, autoridades departamentales e inclusive alcaldes, concejales de las diferentes capitales de departamento, ¿no? Se ha establecido de que este tiene que ser un aniversario donde prácticamente tiene que generar una efervescencia. Recordado los 31 años de aniversario de la Ciudad del Alto. Mega obras para... Va a anunciar nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, ¿no? No quiero adelantarme, pero de todas maneras tengo entendido que la alcaldesa, a partir de que se pueda consolidar la sesión de honor, también va a estar consolidado, valga la redundancia, un mensaje de parte de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, donde va a estar establecido qué obras se van a encarar este año, especialmente más conocidos como Hacha Obras. Concejal, ¿cómo estamos en el tema de lluvias? ¿Se está produciendo por lo menos intensas precipitaciones en estos días, concejal? Se ha declarado el año pasado alerta naranja. Ajá. Y lógicamente también se ha establecido de que se puede hacer una valoración técnica desde las subalcaldías, lógicamente se puede destinar los recursos necesarios por el tema de las inclemencias de tiempo. Nos hemos adelantado a los hechos y el último día del año 2015 es donde se ha declarado alerta naranja, ¿no? Entonces las unidades correspondientes están trabajando para que se pueda hacer un relevamiento producto de las intensas lluvias, precipitaciones pluviales que se ha generado en los 14 distritos y trabajar de manera mucho más rápida en el tema de la atención a vecinos que han sido afectados con el tema de las lluvias. ¿Cuánto de presupuesto, presidente, y cuánto de personal trabajando? Se ha establecido alrededor de 2 millones de bolivianos y si la situación amerita que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos económicos, seguramente lo va a hacer la alcaldesa. Concejal, a la vez ya ha tomado la alcaldesa una posición respecto a no manifestar públicamente. El concejal se refiere a la posición respecto a la opción del no en el referendo de reforma reconstitucional prevista para el próximo 21 de febrero y en esta situación el concejal brinda esta declaración. No vamos a descuidar el tema administrativo desde ningún punto de vista. No solamente la alcaldesa está trabajando en el tema de la campaña del no, sino también los concejales que hemos puesto nuestro tiempito, si vale el término, en horarios fuera de oficina. Hemos hecho caminatas nocturnas, sábado, fines de semana también hemos tomado algunas plazas, planteando de que nosotros no estamos de acuerdo con la modificación de la Constitución Política del Estado y lógicamente vamos a aprovechar hasta el último día, tal cual ha establecido el cronograma de actividades el Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos a seguir trabajando, pero sin dejar de lado el tema de la administración, ¿no? Como funcionarios públicos estamos en la obligación de no descuidar el tema laboral, ¿no? Y por lo tanto vamos a dar cumplimiento a este tema. Precautelar el bien público, vehículos... Desde todo punto de vista, ¿no? Absolutamente, desde todo punto de vista, nosotros por lo menos nos hemos comprometido no utilizar los bienes del Estado y vamos a dar cumplimiento a este tema. Consejero, una consulta. Respecto a la ley de emergencia que se ha hecho para la refacción de las escuelas, este fin de semana se han presentado bastante lluvias. ¿Cómo está el avance en la refacción de las escuelas, ya que hoy día vuelven a clase? A ver... Esperemos que mañana podamos aprobar. Falta algunos pequeños informes, hace unos cuantos minutos hemos revisado el tema de la normativa y por lo tanto, sin mayor problema, podamos aprobar el día de mañana. Y tengo entendido que la alcaldesa en estos 3 meses, en el primer trimestre, va a encarar en unidades educativas con el tema de mejoramiento de infraestructura, la compra de mobiliarios, y para eso es necesario declarar emergencia, y por lo tanto se está haciendo la valoración técnica, ¿no? Y esperemos que mañana podamos aprobar sin mayor problema. ¿Cómo estaría más o menos? Bueno, se está haciendo la valoración técnica, ¿no? Y por lo menos tengo entendido que se va a destinar una buena cantidad de recursos económicos, y mañana vamos a corroborar con un informe mucho más detallado antes de la aprobación de esta ley de emergencias para unidades educativas. No tengo entendido, vuelvo a repetir, que el primer trimestre se va a encargar alrededor de 100 unidades educativas. ¿Nos podría reiterar de manera ordenada? Se refiere ahora al seguro obligatorio de estudiantes. Seguro escolar obligatorio, donde prácticamente se está consolidando 3 temas fundamentales. Primero, la atención médica para todas las unidades educativas que están en etapa escolar. También se ha establecido la atención odontológica y desde marzo se pretende consolidar el tema del apoyo psicológico para evitar el tema de los embarazos en adolescentes principalmente. No, se está trabajando con esos temas y el día de hoy ya se ha dado inicio con este tema. ¿Públicas y privadas? Por lo menos tengo entendido que va a ser así. De todas maneras, como gobierno municipal, se está trabajando pensando siempre en el tema de la educación y especialmente en el tema de la juventud alteña. ¿Eso qué significa entonces, concejal? ¿Es el tema de movilidades también? ¿Tienen que ir a los centros los jóvenes con el tema de la atención? No, efectivamente, ¿no? Esta mañana se ha hecho un acto público y la alcaldesa informa de manera mucho más detallada. De todas maneras, si la situación amerita de que tenemos que generar alguna normativa, especialmente con estos 3 ítems, lo vamos a hacer como Consejo Municipal. Presidente, un último tema. Este tema que se ha mostrado en las redes sociales del presidente Evo Morales con su expareja en las festividades de carnaval del año, ¿qué opinión le merece? El escándalo. Bueno, a ver, de todas maneras es un tema netamente privado, ¿no? Uh-huh. Lo que nos preocupa, especialmente a quienes somos autoridades, seguramente a la población, siendo una persona pública, tiene que guardar el tema del decoro, tiene que hacer lo menos posible su vida privada. Se supone que siendo autoridades tiene que tener la moral suficiente como para poder cumplir y lógicamente exigir a toda la población boliviana con relación al tema de este tipo de escándalos, ¿no? De todas maneras, más allá de su vida privada, lo que nos preocupa, y especialmente al suscrito lo que le preocupa, el supuesto tráfico de influencias que se habría generado, ¿no? Una persona muy joven que de la noche a la mañana aparezca con bienes que a muchos bolivianos nos cuesta ganar pues en 20, 30 años posiblemente o toda una vida. Esperemos que se hagan las investigaciones correspondientes. Hay muchos dimes y diretes, hay muchos desmentidos de por medio. Cuando el presidente en su momento dijo que a partir del año 2007 no tenía ningún contacto, y el día de ayer sale de que supuestamente se hace una fotografía con una persona medio conocida. Entonces, consideramos de que también se ha desvalorizado, si vale el término, el valor de la mujer a nivel nacional. Este gobierno, si bien se vanagloria de dar el valor a la mujer, recordemos algunos videos que han ido circulando por las redes sociales, el tema de las trabajadoras, si vale el término, de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En época de carnavales, las tonaditas que se ha ido sacando en anteriores años, ¿no? Un poco vilipendiando el valor que tiene la mujer. Además, las mismas mujeres del movimiento al socialismo prácticamente se han desvalorizado, si vale el término, cuando una de las altas dirigentes decía que no hay capacidad en el tema de las mujeres porque no va a haber sustituto para el vicepresidente. Entonces, temas que sin duda alguna debería de hacer reflexionar al mismo gobierno nacional y posiblemente hacer un desagravio, no como lo ha hecho el presidente del Senado, el gringo González, ¿no? Poniéndose la pollera. Las mujeres bolivianas merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, y lógicamente las vidas privadas que puedan llevar adelante algunas autoridades, que lo hagan desde con más cuidado, si vale el término, porque sale a luz pública y prácticamente quienes sufren consecuencias Es el tema de los valores axiológicos, el tema de la moral dentro de las mismas familias bolivianas. Entonces, consideramos de que este tipo de escándalos le va a generar muchos problemas este 21 de febrero al presidente Evo Morales principalmente, porque prácticamente hay mentiras de por medio, algunas aclaraciones de por medio, pero que a la final no sabemos si creerlo o no creerle al presidente Evo Morales. ¿Le mermará votos al presidente? Bueno, por lo menos eso se establece. Hay mucha gente que está siempre muy apegada al tema de la moral y por lo tanto consideramos de que le va a mermar votos en este 21 de febrero. ¿Una consulta? Fue el diálogo sostenido con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Alto, con el concejal Oscar Huanca.